convencer. Todo está olvidado, me tienes en tus redes. Basta una mirada para decirme que me quieres. Por ti estoy loco, amándote por siempre. Solo tus caricias despiertan mis deseos de tenerte cerca y no apartarnos ni un momento. Solo tu aroma respiro por las noches. Antes de dormir te pido a Dios que esté cerca de ti para sentirme tan feliz. Cerca de ti para luchar juntos los dos. Cerca de ti para sentir que existo hoy. Cerca de ti para regar nuestro amor. Todo está olvidado, me tienes en tus redes. Basta una mirada para decirme que me quieres. Por ti estoy loco, amándote por siempre. Solo tus caricias despiertan mis deseos de tenerte cerca y no apartarte.